let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. Come on now. Tú no sabes todas las ganas que yo tengo de tocarte. Tú no sabes todas las ganas que yo tengo de tocarte. Necesito amarte para ya calentarme. Así, así. DJ Blast, DJ Dexter.